Bueno, pues Argentina es la quinta provincia gallega, ¿no? Le llamo. ¿Cómo me llamo? Sergio Cobos Martínez, de Santiago de Compostela. Siempre me pareció un instrumento fascinante. Verlo tocar me parecía mágico. Y llegué a él después de otros instrumentos tradicionales, sobre todo percusión de mano, porque me dedico al baile tradicional gallego. Y llegó un día que después de un festival en Francia, ya no pude más, volví y le dije a un amigo, un grande músico, Santi Cribeiro, le dije, ¿me enseñas a tocar el acordeón o te mato? Y no tuvo opción. Y fue así. Porque casi todo lo que toco es para bailar. Lo que pasa es que para mí tocar es otra manera de bailar. Pues sí. Solo no me gusta mucho tocar. Lo hago y creo que necesito hacerlo para enfrentarme al instrumento y para mejorar y poder. Bueno, es un reto, al fin y al cabo, ¿no? Pero no soy un concertista de acordeón, ni mucho menos. Decía que sobre dónde escuchar mi música. Mi música, como muchas músicas que existen en el mundo de los bailes folk y dedicadas al baile, tienen un circuito completamente desconocido, ¿no? Que son los festivales de baile, donde hay mucha música, pero que no llega al circuito comercial habitual. Pues las palabras que quiero decir tienen mucho que ver con otro grupo que admiro, que también es de vuestra tierra, que es la Bersuit. Y acaba así, ¿no? Una de sus canciones, se viene el estallido. Y me parece bien, hace falta. Muchas gracias y bueno. A vosotros.